Bueno, imagínate, para nosotros hoy es un día histórico. La legalización, la autorización para el autocultivo terapéutico, imagínate que nos saca de este marco de delincuencia, ¿no? De estar en la ilegalidad constante. Lo lindo de todo esto también es que contempla todas las demás patologías, no solo queda en la epilepsia refractaria, garantiza hacer un aceite de calidad, de frenar con el mercado negro, con toda esta gente especuladora del dolor de la gente, ¿no? Así que, bueno, después de años de luchar por algo justo, aquí dio sus frutos. Ahora comienza un trabajo desde Canapam, codo a codo con todos los usuarios medicinales de la provincia y festejando este día maravilloso que le va a cambiar la vida a mucha gente y sobre todo dejar de ser delincuentes por querer estar mejor.